Estar en la iglesia que los desfiles. Ayer me paré por ahí a ver quiénes pasaban en los desfiles y vi algunos por ahí, ¿verdad? Echando broma, ¿verdad? Bueno, hermanos, vamos a comenzar nuestra clase de escuela dominical, pero todavía me quedan tres almanaques que se va a ir el año y va a llegar diciembre y todavía están aquí en mi poder. Yo le había dado como tarea el Salmo, decir de memoria, el Salmo 73, si no me equivoco, 73, un segundito, Salmo 73, ya va, un momento, del capítulo 73, perdón, del versículo 25 al versículo 28, a ver, ¿habrá alguien acá que valiente? ¿Verdad? Hay dos manos levantadas, mi hermano, tres, ¿ok? Andrea también. Vamos a empezar con Isaac. Bueno, aquí está la generación de relevo, ¿verdad? El futuro, pequeño pero futuro. A ver, vamos a escuchar entonces a Isaac que nos va a decir el Salmo 73, 25. A ver, Isaac, voz alta. Pero en cuanto a mí, la cercanía a Dios es el bien. He puesto en Dios el Señor, mi esperanza para contar todo mi cosa. Perfecto, ¿verdad? Tremendo, ¿verdad? Esta generación viene fuerte, ¿verdad? A ver, hermano Andrés. He puesto mi esperanza en Dios para dar a conocer todas las cosas. Amén. ¿Se lo damos? Sí. Amén. ¿Puedo llegar aquí? Tremendo, bueno, lo intentó y bueno, se equivocó en dos pedacitos nada más, pero se lo merece. A ver, queda un último. Ok, Andrea. Bueno, Andrea, vas a hacer. A ti, si te equivocas, está listo. Porque sí. Ok, a ver. Epa, ¿y eso qué pasó ahí? Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. El acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para poder contar todas tus cosas. Te equivocaste. Sí, ¿eh? Ajá, dame una oportunidad para. Quiero que me vea. Para contar todo tu voz. No, grito, no, no, no. Viste la chuleta, viste la chuleta. No. Otra persona, otra persona. A ver. Laura. Vale, se equivocó. Una oportunidad más, desde el principio. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti para decir que se va a dar en la tierra? Mi carne y mi corazón. Equivocó otra vez. Listo, otra persona. Otra persona. No, ya tuviste la oportunidad. ¿Con? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti para decir que se va a dar en la tierra? Mi carne y mi corazón te fallecen, me la rota mi corazón. Me la rota mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás todo aquel que de ti se apartara. En cambio, mi lugar. Otra oportunidad más, otra oportunidad más. Otra oportunidad más. Entonces, tú destruirás todo aquel que de ti se apartara. No. No. Listo, listo. Otro, otro. Ya, ya viene una oportunidad. Por acá, por acá. No hay más. Bueno, se quedan para el próximo domingo. Para el próximo domingo. Hay una oportunidad más para el próximo domingo. Tienes que decirlo sin equivocarse. Ok. Exacto. Y sin bailar, Andrea. Andrea estaba haciendo así, bailando y todo lo demás, ¿verdad? Para el próximo domingo, hermano. Ok. Ok, le tiene la oportunidad, queda uno solo, así que vamos a cambiar la cita, porque evidentemente no se vale el mismo. Ya yo le voy a dar el otro servicio, le voy a dar la nueva cita de este. Estoy meditando en Apocalipsis. Ok, o la genealogía de Jesucristo también, esa está sencillita. Ok, al final le voy a dar la oportunidad de saber cuál va a obtener, ¿ok? Bueno, hermano, vamos a comenzar nuestra clase de escuela dominical para aprovechar nuestro tiempo y le voy a pedir que vayan a sus Biblias, al libro de Romanos, Romanos capítulo número 12, versículo 1, versículo 2. Continuamos hablando en nuestro curso en escuela dominical acerca de la ética cristiana. Hablamos que la ética cristiana, cuando hablamos de ética cristiana, estamos hablando de la conducta que debe tener un cristiano. ¿Está conmigo ahí, mi hermano? Ok, vamos a hacer entonces un poquito de silencio para iniciar entonces así nuestra clase. Hemos estado hablando acerca de la ética cristiana y hablando específicamente de la conducta que debe tener un cristiano. Ya hemos hablado en el versículo 1, hablamos acerca de presentar nuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y nos quedamos en el versículo número 2, que dice así, lo leemos todos juntos, por favor. El versículo número 2, lo leemos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bueno, hemos hablado de ser cristianos originales, hablamos en las otras clases acerca de la frase no os conforméis a este siglo. Vimos que la palabra conformar tiene que ver con adaptarse a las corrientes de este mundo y el apóstol Pablo está diciendo allí que no debemos adaptarnos a este siglo o a este sistema de cosas y de vida. Hablamos acerca de tres ejemplos de la naturaleza. Vimos el cachalote, vimos el pez dipnoi y el canarito, ¿cómo es que se llamaba? El canario de Dubái, algo así, ¿verdad? Hablando acerca de la adaptación que no debe tener un cristiano. Pero hoy, hermanos, vamos a hablar acerca de la siguiente frase. No debemos adaptarnos a este mundo, sino por el contrario, dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces vamos a hablar a partir de hoy, hasta donde nos alcance el tiempo, vamos a estar hablando acerca de la transformación que debe tener un cristiano. Hemos hablado acerca de esta palabra transformarse. Y cuando hablamos de transformarse, esa palabra transformar viene de la palabra griega que es metamorfo, que significa una transformación total. Cuando hablamos de la metamorfosis en la naturaleza, lo podemos ilustrar perfectamente en los ciclos que tiene la mariposa, la forma como este hermoso animalito va cambiando a medida que va avanzando en sus ciclos. Primero hay en la larva, luego como un gusano, después viene como su mariposa, y así sucesivamente los ciclos que este animal, esta mariposita va pasando, esta transformación, tiene que ver con la transformación que debe tener un cristiano. Un cristiano, como dice en el versículo número 2, no debemos conformarnos a este siglo, sino transformarnos por medio de ¿qué, mi hermano? De la renovación de nuestro entendimiento. Entonces, cuando una persona es salva, acepta a Cristo como su salvador personal, debe cambiar. No debe cambiar porque el pastor lo dice o la iglesia lo dice, es que su nueva naturaleza lo obliga a cambiar. Cuando nosotros pasamos de muerte a la vida, nosotros como cristianos debemos transformarnos. No es una opción de que el cristiano cambie o no. Una vida que ha sido salva por medio de la sangre de Cristo debe cambiar, debe transformarse. La palabra de Dios nos enseña que no podemos seguir siendo los mismos que éramos antes. Por el contrario, las Escrituras nos exhorta a transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Por eso, alguien que es salvo, hermano, debe cambiar su vida. Y debe cambiar porque es una nueva naturaleza, una nueva vida que está naciendo en el corazón de esa persona, y tarde o temprano esa transformación debe verse. Ahora, la transformación por la cual el Señor nos enseña en su palabra que nosotros debemos transformarnos puede venir por medio de ciclos. Y de hecho, la palabra del Señor nos exhorta a que nosotros debemos crecer a la estatura de la plenitud de ¿quién, mi hermano? De nuestro Señor Jesucristo. Déjeme bajarle aquí un eco que tiene. Ok. A medida que vamos avanzando a la estatura de la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el apóstol Pablo, hermano, habla de esa transformación que debe tener un cristiano. Primero hablamos de la frase no adaptarnos a este siglo. Ahora Pablo habla que debemos transformarnos. Bueno, pero ¿de qué nosotros debemos transformarnos? Primeramente, al hablar de la transformación del cristiano, debemos tener tres preguntas importantes. Número uno, ¿por qué necesitamos transformarnos? Número dos, ¿qué tenemos que transformar? Y número tres, ¿cómo podemos nosotros transformarnos? Pero si una persona ha aceptado a Cristo en su corazón, mi querido hermano, debe transformarse. Amén. Debe cambiar y no transformarse para lo malo. Por el contrario, debemos ir creciendo a la estatura que nuestro Señor Jesucristo quiere que nosotros crezcamos. Acá leemos el versículo número 2 del libro de Romanos, y es importante, hermanos, que nosotros entendamos el contexto histórico en el cual Pablo escribe esta carta. La carta a los Romanos es una carta escrita a los cristianos que están ¿en dónde, hermano? ¿En dónde? En Roma. Profundo, ¿verdad? Por eso se llama Romanos, porque es una carta escrita a los cristianos que estaban viviendo en Roma. Por ahí, alrededor del año 56 después de Cristo, el apóstol Pablo escribe esta carta a todos estos cristianos que están viviendo allí en Roma. Si me puede acompañar, por favor, a Romanos 1, versículo 7. Cuando lo tenga, puede decir un fuerte amén para saber que está allí. Romanos capítulo 1, versículo 7. ¿Está conmigo ahí, mi hermano? Dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser, ¿qué, mi hermano? Santos. La palabra santo significa ¿qué? apartado. Entonces, en la carta a los romanos está escrita a todos los cristianos que fueron salvos por la predicación del apóstol Pablo. Vemos allá, ahí que el apóstol se ve en la necesidad de escribir esta carta a todos nuestros hermanos en Cristo, y el apóstol Pablo dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahí comienza a hablar acerca del deseo de Pablo de visitar nuevamente a Roma. Pero vemos acá que esta carta, hermano, está dirigida a un grupo de cristianos que están viviendo momentos difíciles en el momento que Pablo escribe esta carta. Aparentemente, algunos de los cristianos que estaban allí en Roma todavía necesitaban transformar su mente. Todavía necesitaban entender y escuchar de parte de Pablo que no podían conformarse a ese siglo, que no podían adaptarse a la vida de Roma, no podían adaptarse al patrón que estaban viendo alrededor de ellos en esta ciudad tan pecaminosa. Por eso es que Pablo en su carta les hace referencia a que se transformaran y no se amoldaran al sistema de cosas que estaban acostumbrados a ver los romanos. Cuando hablamos de Roma, y a lo mejor usted ha visto por televisor o series, que el Imperio Romano era conocido por uno de los imperios más crueles, más violentos y más perversos, hermanos, que existió o que el pueblo de Dios fue sujeto a servidumbre. Si usted ha tenido oportunidad de ver Discovery Channel, National Geographic, documentales acerca del Imperio Romano, podemos definirlo como un lugar pagano, un lugar lleno de maldad, lleno de pecaminosidad, un lugar lleno de costumbres que afectaban la conducta, la fe. Era un lugar duro para vivir un cristiano. Cuando Pablo le escribe a los hermanos en Roma y le dice que no debemos conformarnos a este siglo, Pablo sabía de qué le estaba escribiendo. Pablo había visitado Roma muchas ocasiones. El apóstol Pablo era de ciudadanía romana. El apóstol Pablo sabía de buena mano las costumbres que ellos desempeñaban en su ciudad. En Roma se adoraban a muchos dioses. En Roma había un paganismo y una perversidad tremenda. El homosexualismo, el lesbianismo, era algo de costumbre, era algo normal en la costumbre del pueblo de Roma. Las conductas de la gente, la forma de vestir de la gente, la forma de actuar, la forma de comportarse, era un ambiente difícil, un ambiente duro. Vemos que en tiempos de Pablo era completamente difícil, hermano, ser cristianos en Roma. No era fácil, por eso Pablo se ve en la imperiosa necesidad de escribirles a los hermanos y decirles: transformado la mente, debemos transformar nuestro entendimiento por el ambiente donde ellos se encontraban allí viviendo. Si nosotros visitamos hoy Roma, ¿verdad? Y vamos a ver ruinas que sirven como sitios turísticos. Las personas van y visitan, ¿verdad?, las catacumbas y se van por todo el Roma visitando todos estos sitios turísticos. Pero en los tiempos de Pablo, en los tiempos de los cristianos, no solamente eran ruinas de templos y tumbas, eran lugares completamente dedicados a la perversión. Vemos que la vida religiosa de los romanos era muy prolífera. Ellos creían en muchos dioses, ellos no tenían un solo dios. De hecho, el emperador romano era catalogado como un dios para el pueblo de Roma. Según los libros de historia, Roma era una ciudad violenta. Ustedes han visto la película del Gladiador, ¿verdad? Películas que señalan la vida violenta que vivía allí en Roma. Era una vida llena de luchadores, carreras de carros tirados por caballos, obras de teatros inmorales, Era un ambiente, hermano, bien difícil. Y quería hablarles de todo esto porque allí, en medio de esa ciudad, en medio de ese ambiente, estaban viviendo cristianos. Gente que estaba redimida por la sangre de Cristo. Y yo creo, hermano, como hijo de Dios, que el ambiente donde nosotros vivimos no debe cambiar al cristiano. El cristiano debe cambiar el ambiente donde nosotros vivimos. No podemos decir es que el cristiano cambia porque ese ambiente es pecaminoso. La palabra de Dios nos enseña que nosotros somos la luz de ¿qué? Del mundo. Nosotros debemos más bien ser la sal de la tierra. Cuando dice la escritura que nosotros somos la sal de la tierra, es que sin nosotros este mundo está insípido. Sin el cristiano este mundo está sin sal, le falta algo. Y es por eso que aunque ellos estaban viviendo en un medio pecaminoso, nosotros podemos estar viviendo en un ambiente pecaminoso, en un lugar pecaminoso, pero podemos evitar que ese ambiente pecaminoso viva en nosotros. ¿Está conmigo, mi hermano? No podemos evitar vivir en un ambiente hostil y duro, como los cristianos en Roma. Tenían que estar acostumbrados a ver actos lascivos en las calles. Tenían que estar acostumbrados a ver peleas violentas, luchadores. Y de hecho los cristianos después se convirtieron en el entretenimiento de Roma, donde mataron a muchos cristianos en los coliseos romanos por burla y para diversión. Ellos tuvieron que acostumbrarse a ver ese ambiente inmoral, ese ambiente pecaminoso. Pero como la mujer de Lot, que dice la escritura que ella salió de Sodoma, pero Sodoma nunca salió de su corazón. Porque cuando ella sale de Sodoma, lo primero que Dios le dijo a ellos fue que no mirarán hacia dónde. El Señor Jesucristo dice que después de tomar y poner nuestra mano en el arado y miramos hacia atrás, no somos dignos de seguirle a Él. Esta mujer volteó hacia atrás porque Sodoma todavía estaba en su corazón. Cuando el apóstol Pablo le escribe a los romanos, a los cristianos que están en Roma, Pablo le está haciendo referencia, le está diciendo, mira, aunque ustedes vivan ahí en ese ambiente hostil, pecaminoso, lleno de pecado, rebelde contra Dios, ese mundo hostil no puede vivir en su corazón. Nosotros tenemos que buscar, hermano, la fortaleza en el Señor para no dejar que estos ambientes nos afecten dentro. Porque es cierto, ahorita estamos en estas fiestas de carnaval. Las fiestas de carnaval de acá en nuestro estado y a nivel mundial se desata la carne, por eso se llama carne carnaval, se llama carne aval, ¿ok? Y se desata todo este tipo de cosas, desfiles de gay, desnudez y todo lo demás, tradiciones del mundo se ve el día de hoy. Solo estamos aquí, no podemos evitar eso, pero lo que sí podemos evitar es que eso entre en nuestro corazón. Nosotros como cristianos debemos transformar nuestra mente. Pablo les está diciendo a ellos, no os conforméis a este qué. Sí. No nos adaptemos a las costumbres que hay, sino transformar nuestro entendimiento. El cristiano en Roma necesitaba transformar su mente. Necesitaba haber un cambio de mente, haber un switch, bajar el switch en la mente del cristiano y poder renovar la mente para la gloria de Dios. Roma era una ciudad muy rica. Había muchas oportunidades para que la gente se enriqueciera y para que la gente tuviera oportunidad de ganar mucho dinero. Yo quiero mostrarle algunos versículos, si me acompaña, Romanos 6:21 rápidamente. Y está conmigo, ¿verdad, mi hermano? Romanos 6:21, ¿verdad? El apóstol, hermano, yo le animo, ¿verdad? En estas clases de ética, lea el libro de Romanos y se impresionará lo duro que Pablo es. Y tremendos capítulos están sostenidos aquí en el libro de los Romanos. En el versículo 21, Pablo les dice a ellos que están ahí en Roma, dice, pero ¿qué fruto teníais de aquellas que cosas de las cuales ahora qué. Importante. Pablo le está diciendo, ¿se acuerdan que antes tenían frutos? Dice, esas cosas que antes, aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis. Bueno, en la carta a los romanos, mi querido hermano, ahí en esta carta estaba Pablo hablándoles a romanos que habían sido salvos. Y eso nos enseña que el Señor puede tocar el corazón más duro, en el ambiente más duro, en el lugar más duro. No hay nada que pueda resistirse a la palabra del Señor. Amén. Y vemos cómo ellos pudieron pasar de las tinieblas a la luz, y ahora Pablo les dice, ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os qué? Avergonzáis. Hermano, mi pecado antes de aceptar a Cristo debe ser una vergüenza para mí. No debe ser un motivo de alegría para mí. No debe ser un motivo de nostalgia para mí. Las cosas y los frutos que teníamos antes de conocer al Señor deben más bien ahora producir en nosotros vergüenza. Vergüenza. Y dice el apóstol Pablo, no solamente os avergonzáis ahora, dice, porque el fin de ellas es que la muerte. Aquí a lo mejor hay gente que fue salva y el licor destruyó sus hogares, hizo daño en sus hogares. El vivir una vida de tomar y borracho trajo de repente problemas y heridas en sus hogares, en sus familias, que actualmente todavía de repente están sangrando por esa herida. Cicatrices que quedan a través de la historia por malas decisiones que tomamos antes. Y es como está diciendo el apóstol Pablo, esas cosas que antes para nosotros pensábamos que tenían fruto, pero ahora nos trae vergüenza. Debe producir vergüenza en nosotros recordarnos nuestra antigua vida pasada. Pero hay algunos cristianos que recuerdan esa vida pasada con nostalgia, con anhelo. ¡Ay! Antes, ¿cómo bailábamos antes? Mira cómo me dolían los pies antes cuando iba a las fiestas. Nos paramos ahí en las ventanas viendo las carrozas. Cuando yo antes estaba en una de esas bailando como una negrita ahí. Mira cuando antes yo me disfrazaba y estaba ahí haciendo cosas. Y lo vemos como nostálgico, ¿no, hermano? Más bien debe producirnos vergüenza. Debe producirnos tristeza. Que estando en nuestra ignorancia hicimos todo este tipo de cosas. El apóstol Pablo les exhorta a los cristianos en Roma y les dice, acuérdense de las cosas que antes hacíamos y que ahora nos traen vergüenza, porque ahora sabemos que el fin de ellas era la muerte. No, yo me acuerdo cuando antes yo tenía 3 novias, 4 novias, 5 novias, y nos recordamos de eso como si fuese una gracia, y más bien debemos recordarnos con mucha vergüenza. ¿Amén? ¿Está conmigo, mamá? Porque el fin de ella es la muerte. Yo cuando la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿nueva qué? Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Yo no quiero que mis hijos vean una foto mía con mi persona con una cerveza en mi mano. Yo quiero que mis hijos me recuerden con una Biblia en mi mano. Yo no quiero que me vean y me recuerden como con una cerveza en la mano, con una gaceta de caballo en la mano, con haciendo actos que iban en contra de la naturaleza de Dios. Ahora más bien vergüenza debe producirnos. Y como dice el apóstol Pablo, ese fin que tenían ellas era la muerte. Versículo 22 del capítulo 6 de Romanos dice, mas ahora que habéis sido libertados de qué, mi hermano. Está ahí conmigo, ¿verdad? El 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos qué, siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto qué, mi hermano, la santificación, y como fin qué, mi hermano, la vida eterna. ¿Cuál es nuestro fruto ahora? Es ser santos para el Señor. Es vuestra santificación. Recuerde, la palabra, la santificación en la Biblia viene de tres partes. La santificación posicional, que es como Dios me ve. ¿Cómo Dios nos ve ahora, hermano? Como santos. Está conmigo, ¿verdad? Dios nos ve como santos. La santificación progresiva es esta santificación que habla Pablo y dice que nuestro fruto es la que santificación, es decir, mi vida debe ser cada vez más agradable a Dios para acercarme a Él. Yo debo anhelar y debo intentar y debo luchar por mi santificación. Amén. Y la santificación final es cuando el Señor nos dé un cuerpo glorificado y glorifique ya nuestro cuerpo y estemos por la eternidad con el Señor, será la santificación final. Pero el apóstol está diciendo, y yo quería hablarles, hermano, de esto para entender la carta. No sé si estás conmigo, ¿verdad? Entender que el apóstol les está diciendo a estos cristianos que viven en este ambiente que ahora tenéis un fruto. Y ese fruto es la santificación, porque hemos sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Y dice, y que tenemos como fin la vida eterna. Entonces, Pablo, hermanos, habla de no os conforméis a este siglo, sino que le dice, sino que, mi hermano, transformaos ¿qué? El espíritu ¿de qué? ¿De vuestra qué? De vuestra mente. Entonces, Pablo les está diciendo a ellos, mira, yo sé que viven en un ambiente pecaminoso, lleno de dioses, lleno de lujurias, lascivias, pero ahora hay que renovar y transformar nuestra mente. Y es por eso que el día de hoy es importante como cristianos transformar nuestra mente. ¿Por qué? Porque todavía seguimos luchando con las mismas cosas que antes destruimos. Como dice el apóstol Pablo, si yo vuelvo a edificar las cosas que antes destruí, transgresor me hago. Si yo ya he luchado, he derribado pecado en mi vida, he hecho cosas y he tumbado todas estas cosas en mí y las vuelvo a edificar, transgresor me hago. Pero ¿por qué no hay una victoria plena de nuestros pecados? ¿Por qué volvemos a edificar siempre ese mismo castillo de pecado en nuestra vida? ¿Por qué volvemos de nuevo, como dice la Escritura, y volvemos como el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en su seno? ¿Por qué? Porque no hay una verdadera transformación de nuestra mente. Y es por eso que no tiene nada que ver, hermano, nuestro ambiente exterior, porque el Señor nos ha dado grandiosas y bellísimas promesas donde nos promete la victoria en medio de las circunstancias en las cuales nosotros estemos. Porque el Señor promete ir con nosotros, el Señor promete darnos la fortaleza para vencer. Pero necesitamos renovar y transformar nuestra mente. Y es por eso que a partir de hoy, hasta donde nos alcance el tiempo, por supuesto, vamos a hablar de esa transformación que debe haber en un cristiano. Hemos hablado que la conducta natural de un cristiano es que el cristiano debe cambiar para bien. Nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos una vida que está en nosotros. Es como la mujer encinta que ha quedado embarazada. Al principio, que tienes 3-4 semanas de embarazo, no se nota la barriga, ¿ok? Cuando nosotros aceptamos a Cristo, no va a haber una transformación de un día para otro, ¿ok? Por supuesto que ahora esa nueva vida en nosotros nos va a moldear de acuerdo a su palabra. Dice que la Biblia es eficaz y es más cortante que toda espada de ¿qué, mi hermano? ¿Que penetra hasta dónde? ¿Hasta partir qué? El alma, las coyunturas y los tuétanos. Es decir, la Biblia entra a los lugares más difíciles de nuestro corazón. Y cuando nosotros aceptamos a Cristo, como esa mujer embarazada, que a las primeras 4 semanas no se nota la barriga, pero el Señor está haciendo ese proceso de enterrar esa espada en los lugares más profundos de nuestro corazón. Y comienza a hacer ese proceso de limpiar y arreglar y todo eso, porque una nueva naturaleza está en nosotros. una nueva vida surge en nosotros. Y cuando dice Pablo que debemos transformarnos, es que el ciclo de ese crecimiento en nuestra vida debe notarse. Yo sé que la vestimenta no salva, pero la verdadera y la correcta vestimenta en un cristiano da fruto de lo que el Señor ha venido haciendo dentro de nosotros. Allá afuera hay gente que se expresa muy bien y no dice malas palabras, y son éticamente, moralmente, su boca limpia, pero estoy claro que no lo que sale de la boca nos da garantía de nuestra salvación, sino de lo que está dentro, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, esa transformación que el Señor va dando en un alma que es salva va a transformarse. Y esa mujer encinta que ya lleva 3 meses, 4 meses, no puede ocultar su embarazo. Llega un momento donde por más faja que se ponga y no quiera, no quiero que nadie sepa que estoy embarazada, y comienza a ponerse faja por todos lados, llega un momento donde no puede evitarlo, porque esa vida que está dentro comienza a crecer y los de afuera comienzan a verla. Y cuando usted ve a una mujer en la calle con una panza de este tamaño, inmediatamente no necesitamos tener un PhD en doctorado para decir que esa mujer está ¿qué? Embarazada. Y uno la ve caminando así, ¿verdad? Y se siente y uno dice, qué dolor, ay Dios, esa mujer cómo sufre, y se siente y se para. Mire, cuando esa vida comienza a crecer, ese cuerpo comienza a transformarse para poder soportar esa nueva vida. Ustedes, las mujeres que han pasado por eso, porque aunque nosotros no parimos los hombres, pero sí parimos los reales, pero ustedes dan a luz a los niños, ¿verdad? Su cuerpo se transforma para albergar a esa vida que está creciendo. Sus pies se comienzan a hinchar, su columna se contrae para poder recibir el peso del niño. Comienza todo su cuerpo a mandar hormonas por todos lados para que ese niño pueda crecer y pueda albergar esa vida allí. Entonces, alguien que ha aceptado a Cristo, hermano, por eso que le dije al principio, alguien que ha aceptado a Cristo de verdad debe cambiar. Debe cambiar. Porque dice la Biblia que sin fe las obras están muertas. Pero también yo testifico de mi fe por las obras que yo hago. Porque si yo digo que soy cristiano y me comporto como un mundano, las personas no van a poder ver la fe en mí, porque la fe no se ve. La fe se transmite por medio de nuestro testimonio. Es por eso que Pablo les exhorta a todos estos cristianos en Roma y les dice a todos los santos que están en Roma, y les da en el capítulo 12, les dice que debemos transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Por qué nosotros a veces en nuestra vida seguimos luchando con las mismas cosas? Porque hemos salido del mundo, pero hemos dejado intactos los puentes que nos han comunicado con las cosas que no agradan al Señor. La Biblia nos enseña a destruir todo eso que nos separa del Señor, debemos destruirlo. Ahora nosotros somos una nueva criatura, somos una nueva creación de Dios. Lo primero que yo debo hacer es romper los puentes que me van a comunicar con este mundo. Y esos puentes le podemos llamar de muchas formas. Esos puentes a veces son prácticas, ¿ok? Que nosotros de repente hacíamos. O de repente son personas que nos malinfluenciaban. Y si ahora yo estoy acá y soy una nueva criatura y esa persona es un puente que me lleva de nuevo allá a lo que yo destruí, tan sencillamente yo, como dice la Escritura, el que anda con sabios, sabio será. Pero el que se junta con qué. Entonces debemos romper esos puentes, debemos no solamente destruir a esas cosas que nos han dañado, sino tener las herramientas para transformar nuestra forma de pensar. Cuando yo dejo que la Biblia haga la obra en mí, en mi corazón y en mi mente, como el alfarero, hermano, Yo no puedo resistir a lo que Dios quiere que yo haga en mi vida. Yo debo dejar que Él transforme, que Él moldee. A veces la espada penetra por lugares que están bien profundos y lugares que nos duele y nos cuesta y es duro y es difícil. Por eso es que Pablo habla de ese verbo metamorfo, que es ese cambio gradual que el cristiano debe tener. Claro, a lo mejor usted me dice, sí, pastor, yo estoy de acuerdo con usted, por eso es que yo he vivido una lucha, y por eso es que yo estoy luchando con eso. Pero a veces utilizamos esto de la lucha como una excusa, pero mucho ya de nosotros, hermanos, ya no es para estar tomando la leche, mucho de nosotros ya es para estar corriendo. Entonces a veces utilizamos esto de que yo soy un niño espiritual. Ya va, un momento. ¿Cómo que un niño espiritual? ¿Cuánto tiempo tienes tú en los caminos del Señor? Bueno, yo tengo 10 años, no eres un niño espiritual. No eres un niño espiritual. Yo puedo decir, un niño espiritual es aquel que está llegando nuevo a la iglesia. Aquel que está empezando, ¿verdad? El bebecito que no puede caminar, ¿verdad? Que se vomita encima, ¿verdad? Que uno se bucha y hay que sacarle los gases. ¿Verdad, amigo? ¿Por qué no viniste a la iglesia? Es que nadie me saludó. Ven acá, hijito. Eso es un bebé. A un bebé usted no puede agarrar a los niños a la cuna y decirle vaya para su casa después del servicio. No, hay que llevarlo, hay que traerlo, hay que mimarlo, ¿sí o no? A los niños. Y el niño, y eso es un abrazo lindo. Pero imagínese hacerle eso a Enrique, que está ya grande. Eso se ve feo, horrible, horrible, ¿verdad? Entonces, ya debemos, muchos de nosotros, como Pablo nos dice ahí en sus numerosas cartas, que ya no debemos estar tomando leche, sino es tomar ya comida sólida. Entonces, necesitamos transformarnos. Pablo les dice allí a los cristianos que no nos conformemos a este siglo, sino transformamos por medio de la renovación de qué, mi hermano, de nuestra mente. ¿Por qué es tan difícil el día de hoy, de repente, para los cristianos vivir una vida que agrade al Señor? Hermano, realmente la palabra de Dios nos enseña que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Sí? El pecado es el mismo con diferentes facetas y diferentes cosas. El diablo, hermano, hay un dicho social que dice que más sabe el diablo por viejo que por nada. El diablo utiliza sus mismas tácticas, no ha cambiado en nada. Él agarró, tentó a Eva por los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne. El Señor Jesucristo, el diablo tentó al Señor Jesucristo con la misma fórmula: deseos de la carne, deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. En primera de Juan nos enseña que no debemos amar a este mundo, sino dice también, ¿verdad? ¿Verdad? Ni a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos y a la vanagloria de la vida. Satanás utiliza la misma ataque desde que él es Satanás. Nosotros tenemos herramientas en nuestra vida para poder vencer las tentaciones, pero realmente, hermano, no podemos nosotros decir que el ser cristiano el día de hoy es imposible. Bueno, es difícil, pero más difícil es vivir sin Dios. Más difícil es vivir sin Dios. Además, el Señor nos dice que esta leve tribulación momentánea que nosotros estamos viviendo ahora no se comparan con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El Señor nos dice esto breve que está acá: cuando esto terrenal se vista de inmortalidad, será manifestado nuestro Señor y viviremos y reinaremos, como dice el versículo que leímos, que nuestro fin es la vida eterna. ¿Qué es lo que el Señor quiere entonces de nosotros? Que aguantemos como los machos. Que luchemos. Que no nos tiremos a morir al piso. Que nosotros nos levantemos aún 7 veces. Caemos, nos levantamos. El Señor, hermano, nos ha llamado guerreros, luchadores. Y es por eso que el apóstol Pablo y todas las cartas nos enseña y nos exhorta a pelear. Escúchame bien. Pelear la buena fe. La buena batalla. Ah, no sé si aquí a alguien le gusta el boxeo, pero las peleas de boxeo, las más emocionantes, son aquellas que están los dos y ¡pum! Se cayó. Y uno, y dos, y se levantó con la pelea. Y después de que se cayó, le tumba al otro, ¡plum! Y lo tumbó. Y uno, dos, y se volvió a levantar. Y los dos están ahí dándose. Y uno está así, dale, y dale, y dale. Son buenas esas batallas. Bueno, el Señor quiere que nosotros peleemos la buena batalla de la fe. Usted se cayó de platanazo, se levantó con más nueva fuerza porque todo lo puede en Cristo que me fortalece. Y plim, plum, y plum, y se cayó todo el mundo y aquí estoy yo, pues. Y así pelear la buena batalla. El Señor espera de nosotros que nosotros luchemos. Y no es algo que sale de una motivación pastoral. Porque no es una motivación que yo le pueda dar a ustedes, que ustedes salgan de aquí como si estuviera hablando Carlos Fraga y toda esa gente, y si podemos, no es algo que venga de afuera, es que el que es salvo lo va a intentar siempre, porque el Señor nos va a constreñir y nos va a empujar a hacer eso. Porque el que es salvo está ahí, ¿verdad?, tirado como el hijo pródigo, y cuando él dice en la Biblia que el hijo pródigo volvió en sí y miró así, tenía un cochino aquí en la... estaba aquí el cochino, volteó para acá, ve otro cochino, y él dijo, ¿qué hago yo aquí? Él dijo, ¿qué hago yo aquí? Esto no es mi lado, esto no es mi lugar. Agarró, se levantó y dijo, ¿iré a la casa de quién? Y el hijo pródigo se levantó porque él sabe que ahí no era su lugar. A ver, ¿cuál es la diferencia de un cerdo y nosotros cuando nos caemos? Bueno, que a nosotros no nos gusta, el cerdo sí le gusta estar ahí. Le fascina estar ahí, pero nosotros no somos de ahí. Tenemos que levantarnos y seguir adelante. Y el Señor espera de nosotros que luchemos y batallemos, peleemos la buena batalla de la fe. ¿Amén? Dios no vino a llamar a justos, hermanos, a pecadores al arrepentimiento. El Señor espera que nosotros, llenos de imperfecciones, podamos nosotros ponernos en sus manos y dejar que Él haga la obra en nosotros. Pero todo va a depender de la transformación que tengamos nosotros en nuestra mente. Y es por eso que el apóstol Pablo les habla a los romanos, a los cristianos en Roma, y les dice, por favor, no se conformen a este siglo. Y no está hablando del siglo, la palabra siglo ahí, nosotros la leemos y decimos 100 años. No es que Pablo le esté diciendo, no se adapten a estos 100 años, después de estos 100 años hagan lo que le dé la gana, no. La palabra siglo ahí es del verbo griego aion, que significa periodo de tiempo. Y es por eso que Pablo le está diciendo, mira, no se adapten a este tiempo que estamos viviendo. Ahora, viendo los tiempos de Roma, y comparándolos con los de ahora, yo me atrevo a decir que estamos peor. ¿Está conmigo, hermano? Estamos peor que ellos. Mas, sin embargo, Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y ¿qué más? Y siempre. Bueno, hermano, mire, se me fue el tiempo. ¿Quién quiere seguir aprendiendo de este tema? No puede llegar tarde para el próximo día domingo, porque vamos a hablar acerca... ¿Qué debemos nosotros transformar? ¿Cómo debemos nosotros transformarnos? ¿Y por qué necesitamos nosotros transformarnos? Entonces, lo vamos a dejar hasta aquí y vamos a estar hablando acerca de esa renovación mental que debemos tener cada uno de nosotros, a todos aquellos que han sido salvos por las misericordias del Señor. Amén, mi hermano. Okay, lo